que lloras cuando eres hermosa. Le dije a una rosa y me contestó: lloro por la ausencia de mi jardinero, que es al que yo quiero y me abandonó. Tenía lindos colores y un perfume embriagador, y cuando no la regaron se marchitó la flor. Cuando no la regaron se marchitó la flor. Dime por qué lloras cuando eres hermosa. Le dije a una rosa y me contestó: lloro por la ausencia de mi jardinero, que es al que yo quiero y me abandonó. Tenía lindos colores y un perfume embriagador, y cuando no la regaron se marchitó la flor. Y cuando no la regaron se marchitó la flor. Se marchitó la flor. Se marchitó la flor. Se marchitó la flor. Se marchitó la flor.